Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde a partir de ahora nos vamos a quedar hoy sobre todo con lo que nos dejó la última edición del Ultra Trail Sierras del Bandolero, una prueba de referencia aquí en Andalucía que se celebra muy cerquita de aquí en Prado de Rey, que abarca pues en mucha zona de la Sierra de Cádiz y también de la provincia de Málaga, y en la que este año pues ha habido participación récord, según dicen, 1.400 corredores divididos, repartidos en las tres categorías: la 100 millas bandolera, la bandolerita de 81 kilómetros y la maratón bandolera de 40, que se puso por primera vez en marcha el año pasado y que se ve que ha tenido una gran acogida. Es de sentido común también pensar que todos aquellos que les gusta la montaña y correr por montaña, pues tienen ahí un nuevo escaparate, una nueva prueba en la que ser partícipe de bandoleros. Para las otras dos distancias se necesita, digamos, una preparación, un entrenamiento mucho más concienzudo, mucho más largo, para aguantar esas largas distancias que hay que cubrir. En cambio, para la maratón también hace falta un entrenamiento duro, pero no tan exigente, digamos, y sobre todo tan de tanto tiempo como las otras citas. Es decir, cualquier persona que normalmente esté compitiendo en carreras por montaña pues puede tomar parte en esta maratón bandolera. Esa era la idea y eso es lo que hemos podido observar en estos dos últimos años. En este, además, una gran participación ubriqueña. Estamos hablando de casi, bueno, podemos decir, medio centenar de corredores ubriqueños. No llega a los 50, pero ha sido muy alta la participación entre las tres categorías, las que más ha contado, pues, como hemos dicho, esa maratón bandolera. Bandolerita también ha tenido una buena participación local, porque estamos hablando pues de casi una quincena de corredores, y las 100 millas, pues al menos cuatro de los que nosotros tenemos constancia han terminado. Hay alguno más que tomó la salida pero que no pudo terminarla, así que estamos hablando de una alta participación en esta prueba, insistimos, de referencia en la Sierra de Cádiz, y que bueno, pues se puso por primera vez en marcha hace ya pues 11 años. En 2012 tuvo lugar esa primera edición de la Ultra Trail Sierras del Bandolero, una primera edición que se adjudicó un corredor ubriqueño. Francisco Pazo fue el primer ganador de la Ultra Trail Sierras del Bandolero, de la distancia larga. Un Francisco Pazo, pues de eso hace ya muchos años, y este año ha vuelto a estar presente en esta cita. También especial referencia Juan de Dios Mateos Garcés, que ha completado una edición más. Es uno de los pocos corredores, no sabemos si ya el único, que ha logrado finalizar todas las, participar, que ya de por sí es, hay que tener en cuenta, tomar la salida es complicado en todas las ediciones sin que surja ningún imprevisto, pero más complicado aún es terminarla. Y en el caso de Juan de Dios Mateos Garcés estamos hablando también de un ganador absoluto de la prueba. Pues este año ha vuelto a completarla, la ha terminado en unas condiciones muy diferentes a las de años anteriores, pero, insistimos, por ahora ha conseguido completar todas las ediciones que se han hecho de bandoleros. Y como decimos, en su caso, Francisco Pazo, que fue el primer ganador, este año también ha estado presente, no en la distancia larga, sino en la distancia de maratón, donde ha logrado la cuarta posición general, de la general, y la primera de su categoría, veterano A. Por eso nos vamos a parar un poco y vamos a hablar con Francisco Pazo para ver cómo le ha ido este año su experiencia en bandolero, porque ya lo tenemos, nos está escuchando, lo tenemos al otro lado del teléfono. Fran, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Volví a bandoleros y es difícil resistirse a participar para alguien que tiene tan buenos recuerdos de esta prueba como tú. ¿Cómo te lo has pasado este año? Pues la verdad que el año pasado, me acuerdo que cuando me enteré que había una de 40 kilómetros me dio hasta coraje, porque digo, no estoy preparado para correr grandes distancias, pero para 40 creo que sí, y ya este año pues no me la quería perder, porque la verdad que es una fiesta lo que se organiza ahí de la montaña. Además, Fran, entiendo que llegabas en un buen momento, si nos remitimos a lo que hiciste en Jimena Tres Trail hace unas cuantas semanas. ¿Cómo te encuentras? Pues físicamente me encuentro bien, de lo que es de motor no estoy mal. Lo que pasa que como tengo la molestia en el pie, las zonas técnicas y todo eso, me duele demasiado el pie para poder correr. Entonces, un poco asustado iba para el primer tramo de la carrera, iba un poco asustado. De hecho, la hice más tranquilito y me fue bien. La verdad que estoy muy contento con el resultado. ¿Y en Jimena ya te dio ruido esa lesión? Pues sí, en la lesión la tengo desde hace 2 años y pico. Sí. Tengo la fascia plantar rota, la placa plantar rota. Y me tienen que operar, no sé si me van a operar pronto o tarde, pero eso no se cura con reposo ni nada de eso. Bueno, llevo ya 2 años y pico y no se me cura. Lo que sí, corro con dolor y con plantilla e intento la verdad que intento de Darío, me está ayudando mucho con la readaptación y la verdad que puedo correr, pero claro, cuando me da en el sitio veo estrellitas. Así que en Jimera, la del medio, la carrera del medio, que digamos que es donde hay que apretar mucho porque es una carrera de medio kilómetro vertical, medio kilómetro, y hay que apretar mucho para arriba y mucho para abajo, ahí sí lo pasé mal. Las demás que son más corribles, la donde te puedes defender un poco más, me las defendí bien, pero esa la verdad que lo pasé mal. Claro, tú estás en una situación que, por un lado, como dices, con reposo no se cura, pero es que tampoco puede estar uno parado, ¿no? No, de eso es que ya la tengo partida. Entonces, como me comentaba el médico, yo si estoy capaz de correr con dolor, no te va a perjudicar más de lo que está. Entonces, como me gusta tanto y llevo tantos años corriendo con dolor, me aguanto y ya está. Pero vamos, que no es agradable. No es agradable correr con ese dolor. Y el día a día, vamos, ya correr lo de menos. El día a día está todo el día ahí uno con el dolorcito ahí todo el día. Pero bueno, esperando a ver si llega el momento para operarme. Fran, a ti entiendo que te parece un acierto el haber incluido esta carrera con formato de maratón en todo lo que es la fiesta de bandoleros, ¿no? A mí me parece, vamos, para mí fue un regalo, porque ya te comento que yo el año pasado me enteré tarde y ya y no la pude hacer, pero este año no me la quería perder, porque ya te digo, el que no está haciendo carrera y no se quiere meter en brutalidades de cómo son los ultra trail, pero sí quiere estar en esta fiesta, porque la verdad es que es una fiesta y este formato hace que otras personas que no tienen tiempo, no tienen fondo físico para poder hacer ese tipo de carreras, pueda estar también metido en esta fiesta, ¿no? La verdad que yo para mí fue un regalo saber que iba a haber este tipo de formato. Claro, esto no tiene nada que ver con las otras dos pruebas, porque estamos hablando de que, como tú bien comentas, se supone que será una carrera más explosiva y sobre todo más dada a que participe gente joven, como ha ocurrido este año, ¿no? Yo entiendo, no sé si lo comparte conmigo, una persona joven se adapta mejor a este tipo de distancia que a lo mejor ya corredores más veteranos, como es tu caso, ¿no? Claro, claro. Las carreras, mientras más cortas, la juventud más buena, luego. Aunque ya hoy en día hay juventud que corre bien los ultras y todo. Pero claro, la juventud tiene más explosividad, tiene más velocidad. Y para colmo, esta maratón no es dura, no es una maratón que se diga que sea muy dura, porque no tiene mucho desnivel acumulado, tiene más desnivel negativo que positivo, cuando eso es súper extraño, que haya unas carreras que tengan más desnivel negativo que positivo. Así que, quitando la parte técnica, que ya te digo que yo lo pasé mal, porque las piedras, me duele mucho correr por piedras, una vez que salí de las piedras, me metí en Grazalema, ya para mí cambió mi carrera. Y digamos que esas zonas técnicas hasta ahora eran tu fuerte también, antes de la lesión, ¿no? Sí, porque claro, igual que todos los ubriqueños, aquí es lo que tenemos. Entonces, donde entrenamos y la verdad que aquí tenemos muy buenos corredores técnicos porque entrenamos aquí. Estamos todos los días entre piedras y quiera que no, lo tenemos, digamos, más que machacado. Y las bajadas técnicas que cualquier corredor de otra zona le cuesta más trabajo, nosotros es nuestro día a día. Así que la verdad que es lo que a mí se me daba bien, pero bueno, uno se adapta a lo que hay, ya está. Tampoco pasa nada, tampoco vamos a que quede uno más para atrás, más para adelante, lo de menos. Lo importante es seguir haciendo deporte y seguir disfrutando de esto. Oye, Fran, ¿cómo era el recorrido de esta distancia? ¿Por dónde os metían? Pues la verdad que es la parte final de tanto de bandolero como de bandolerita. Es desde Villaluenga, que sube por la parte de que sube, que no me acuerdo nunca del nombre de este hombre, de esta cuesta, y sube hasta Pocillo Verde, que baja hacia el camping de Grazalema. De Grazalema sube al Boyá, y del Boyá coge todo el sendero del Boyá hacia Benamahoma. Y una vez que llega a Benamahoma, en vez de coger sendero del bosque, que del río del bosque, que antiguamente el que se cogía, ahora se coge uno que hay paralelo, pegado a la carretera, por la parte izquierda, que viene a hacer lo mismo, prácticamente. Y se aleja al bosque, y del bosque a Prado del Rey va por el carril de toda la vida, este que va hacia Zahara, y te desvía por la finca esta privada que hay, y te saca ya allí a la Venta Garde y cruza para arriba, ¿no? Es el final de tanto de bandolero como de bandolerita. Entonces, ¿tú cómo planteaste la carrera en esta ocasión? ¿Cuál era tu idea? Pues mi idea fue la que hice. Mi idea fue intentar no sufrir mucho del pie hasta Grazalema, y una vez que llegara a Grazalema, poner una marchita más e intentar hacer lo mejor posible hasta meta. La verdad que me salió tal como lo pensé, porque llegué mal a Grazalema en el sentido de posición, llegué en novena posición y muy atrás en tiempo, y llegué a Grazalema y sabía que ahora era cuando empezaba mi carrera, y así lo hice. Me planteé otro tipo de carrera a partir de allí, más rápida, más explosiva, y llegué con mucha fuerza a Prado Rey. De hecho, llegué a Prado Rey con muchas ganas. Otras veces llega uno con calambre, con la musculatura ya un poco jodida, y yo llegué muy fuerte, pero ya te digo, porque guardé no una bala, guardé 4 o 5 balas en la parte técnica, porque es que la verdad es que no puedo ir más rápido. Me duele demasiado, no puedo ni arriesgar, no puedo apretar subiendo porque me duele, no puedo apretar bajando porque, aparte de que me duele, estoy muy torpe bajando. Así que, nada, ese fue el planteamiento que hice y me salió bien. Y observando la clasificación, no ha habido grandes diferencias, ¿no? En el ganador, por ejemplo, a ti, que fuiste cuarto, te sacó apenas un cuarto de hora de tiempo. El ganador es que Miguel, estamos hablando de un chaval que, madre mía, este chaval buenísimo, muy joven, y aparte está la selección andaluza y en la selección nacional. Y tiene una proyección, vamos, yo creo que ahí tenemos corredor, es de Prado del Rey, pero vamos, es como si fuéramos de aquí, porque hemos visto crecer y tiene una proyección fabulosa, vamos. Yo creo que va a ser de los mejores corredores que va a tener Andalucía. ¿Qué ambiente se ha respirado este año en Bandoleros? Pues mira, lo que yo viví este año, será que llevo varios años sin asistir, fue una cosa, mira, la organización, como siempre, estupenda, con voluntarios, con los avituallamientos. Yo no suelo coger nada de los avituallamientos, excepto agua, pero vamos, había de todo. La gente muy metía, muy involucrada, los corredores ya la han hecho la mayoría muchas veces esta prueba, y muy consciente, muy respetuosa. No vi que otros años sí he visto en otras ediciones que sí un gel, que sí un papelito, que los habrá, que no te digo que no los habrá, pero por la parte cuando yo lo estaba viendo, la parte del Boyá para abajo, que es donde sí podía haber coincidido con más corredores de esa modalidad, no vi ni un papelito. O sea que chapó por la prueba, chapó por los corredores, chapó por todo el mundo, vamos. ¿Has estado pendiente de las otras dos carreras durante el fin de semana? Sí, porque tenía compañeros, tenía gente de aquí de Ubrí que la estaban haciendo y estaba muy pendiente de ello, y también gente amiga mía de otros sitios que también estaban haciendo la bandolerita, digamos, la de 81 kilómetros, y estuve muy pendiente a todo. Vi cómo la cabeza de bandolerita se perdió, cómo la cabeza de bandolero también se perdió en el sentido de que hizo un mal, o tuvieron problemas o hicieron un mal, vamos, que no leyeron bien la carrera, porque empezaron demasiado fuerte. En el caso de Shema, después estuvo también en el caso de las 166 kilómetros, el caso de Amador, que tuvo un problema de ojo. Shabat tiene un problema que por la noche se queda ciego, tiene el nervio de la vista se le colapsa, y tuvo que ser ingresado incluso en el hospital, porque de día ya en los llanos del IVA, por lo visto, no sabía dónde estaba, ya era de día y no sabía dónde estaba, no veía ni camino ni baliza, tuvieron que subir por él porque se quedó ciego. Es un chaval que le tienen que estar echando gotas, de noche le tienen que estar echando gotas cada instante para que no se le seque el ojo, todo es un problema que tiene él, y se le acusó demasiado, y en los llanos del IVA, ya de vuelta de corte, lo tuvieron que buscar con una moto y recogerlo porque estaba perdido. Todas historias son miles, cientos de historias, ¿no? Cada corredor. Siendo pruebas tan largas, pues se pueden imaginar, ¿no? Cada uno tiene su visión. Fran, tú eres historia de bandolero, tú ganaste esa primera edición, y para ti, ¿qué significa bandolero entre todas las pruebas de larga distancia en las que has participado? Pues mira, de todas las distancias que he participado, yo creo que es la que más me ha marcado, porque es una prueba que, digamos, que los que somos de aquí la queríamos, antes de que se inventara ya la queríamos, porque estábamos acostumbrados a salir de España, a salir de Andalucía, a correr carreras de este tipo, y nosotros donde entrenábamos era en lo que son las rutas estas de bandoleros, más para acá, más para allá, pero prácticamente es lo que hacíamos. Entonces, cuando la inventaron la primera vez, fue un bombazo, porque y hubo un antes y un después para el Ultra Trail de Andalucía, porque teníamos desnivel, kilómetros, sufrimiento, lo teníamos aquí en casa, sin tener que desplazarse fuera de España o fuera de Andalucía, porque ya te digo, nosotros cuando empezamos a correr, grupo de amigos que empezábamos a correr, como Juan de Castilla, Luis, Naranjo, no quiero decir nombre porque al final me voy a quedar algunos en el tintero. Seguro, vamos, son tantos. Habíamos un grupo que íbamos a todos los ultras que veíamos en el calendario, y aquí, desgraciadamente, en Andalucía lo que teníamos era la 101, si se puede llamar ultra trail a la 101. Que si hablas con todos los que hacen ultra, no es una ultra trail, pero bueno. Y claro, pues que la pusieran aquí en el patio de casa, pues fue un bombazo. Y fue un antes y un después para las carreras de montaña en Andalucía. Claro, y el hecho de ser el primer ganador también tiene que marcar, ¿no? Sobre todo a ti, supongo. Hombre, que te en ese momento decía, hostia, que tengo posibilidades, si he ganado aquí. Sí, bueno, de hecho, al siguiente año fui al Campeonato de España de Ultra y quedé tercero. O sea que pues, también me cogieron unos años muy fuertes, y dio la casualidad que tuve suerte y no me pasó nada en las carreras, y pude conseguir algunos resultados muy bonitos. La verdad que sí, que a mí bandolero me ayudó mucho a que se me viera a nivel andaluz, y tuviera la ayuda de la selección andaluza, y de la verdad que me ayudó un montón. Pero vamos, fuera parte de todo eso, lo que más valoro de bandolero es eso, de que teníamos una prueba que fuéramos ido, todos los que nos gusta el ultra trail, fuéramos ido fuera de España a correrla, y la teníamos aquí en la casa, así que la verdad que fue un bombazo. Lo que sí vemos todos los años es que los ubriqueños sois legión, siempre en bandolero, independientemente de la distancia que hagáis, ¿no? Está claro que hay una vinculación especial entre ubrique y bandoleros, ¿no? Claro, pero es por eso que te digo que aquí en Ubrique hay un multitud de corredores, a cual más bueno, a cual más duro y más guerrero, y claro, una prueba que tenemos aquí en casa, donde se corre por el terreno donde entrenamos, es normal que vayamos. Es que, ya te digo, es un regalo que lo tengamos aquí al lado, que no tengamos que irnos, digamos, por decirte algo, a Jaén y tener que irte a un hotelito a dormir, a dejar a la familia aquí o llevártela contigo. No, la tenemos aquí, que te bajas de la cama, te vas a la línea de salida y estás corriendo. O sea que es normal que vaya una legión de ubriqueños. Uh-huh. La tenemos, ya te digo, la tenemos en la puerta de la casa. Frank, dejando a un lado esa lesión que llevas arrastrando desde hace 2 años, ¿ha cambiado la forma en la que te tomas a las pruebas, las carreras, ¿no? Desde aquella edición de Bandolero hace 11 años? Totalmente, totalmente. Yo ya no compito porque cuando me pongo un dorsal quiero adelantar que justo tengo delante, y después adelanto a este y quiero adelantar al siguiente, y adelanto al siguiente y quiero volver a adelantar al otro, porque soy muy competitivo, pero me tomo esto muy, muy, muy diferente a como me lo tomaba antes. Ya ni yo tengo físico para tomármelo más en serio, ni quiero. Ni la balanza, como yo digo muchas veces, cae a favor de un lado, y tengo hijos, tengo familia, tengo negocios que también necesitan tu tiempo, y dedico el tiempo justo. Uh-huh. no más, claro, para el deporte. Las circunstancias han cambiado mucho, ¿no? Y entiendo, claro, que claro, tenemos ese buen recuerdo, ¿no? Como tú dices, de aquella vez, aquella primera edición de Bandolero, luego la tercera posición es en el Campeonato de España. Pero lo que no se dice es todo lo que hay detrás, para conseguir eso, todo el sacrificio y el tiempo que, claro, hay que dedicarlo para estar ahí, ¿no? Claro, lo estuve hablando con un chaval allí en la recogida de premios, me dice, no te veo ya en ultra. Digo, ya, los sábados a las 10 ya tengo dos niños que juegan al fútbol, a las 10 tengo que estar aquí ya en Ubrique, duchado y preparado, porque tengo que ir con uno al fútbol, después por la tarde con el otro o al otro día. Antes echaba 5 o 6 horas de entrenamiento un sábado, sin despeinarme, y ahora si hago 2 horas ya he hecho mucho. Uh-huh. Y con 2 horas no puedes ir a una ultra trail. Uh-huh. Una ultra trail necesita más tiempo, más dedicación, y para ir y morirme en el camino, que es lo que me ha pasado en más de una ultra trail queriéndola hacer sin estar entrenado, prefiero no hacerla y hacer carreras más cortas, divertirme y disfrutarla de otra manera, y ya está. Uh-huh. Bueno, al fin y al cabo se trata de eso, de seguir con el paso de los años, ya no solo por cumplir años, sino por lo que estamos hablando, las circunstancias cambian, seguir disfrutando, claro, adaptarse a esas circunstancias para seguir disfrutando de este deporte en la medida de lo posible, ¿no? Claro, es que eso es lo que me imagino, que cada uno tiene sus circunstancias. Uno tiene hijos, el otro tiene trabajo, el otro tiene... Cada uno tiene una circunstancia y cada uno se amorda a la suya. Yo ahora mismo, las circunstancias mías no me dan para correr ultra. Uh-huh. Que se me han dado siempre muy bien, sí, pero también es porque los he entrenado. Sin entrenarlo no se pueden hacer las cosas. Y ahora, pues, lo que yo entreno me vale para hacer carreras de 30, de como mucho 40, 20 y tanto, y con eso soy feliz, porque por lo menos puedo entrenar algo en la montaña, lo que me gusta, y de vez en cuando me doy un regalito y me voy a una carrera y veo compañeros con los que antes me disputaba carrera y es un buen rato, y con esto me basta. Claro. Hay una cosa muy importante que parece que mucha gente no se da cuenta, ¿no? Y es que no sois profesionales, obviamente, no vivís de esto y por lo tanto es imposible mantener ese pico, ¿no? Durante muchos años, por lo que estamos hablando. Fran, de esta manera, para este 2023, ¿tienes en mente alguna carrera en concreto? Pues mira, tenía en concreto correr a Dubrique. A Dubrique, Calamorro, y me ha tocado ir a Cegama este año. Ah. Que la eché la prescripción y me tocó. Pero viéndolo como tengo el pie aquí en Bandolero, voy a descartar seguramente la Dubrique y la de Calamorro, que son técnicas, son demasiado técnicas. Y me voy a preparar Cegama, que creo que aunque sea técnica en muchas partes, me merece la pena, porque es una prueba que no te toca todos los días, y sí o sí la haré. Uh-huh. Uh-huh. Y si por casualidad en medio hay alguna prueba que no sea muy técnica y que me permita al pie poder hacerla, pues la haré. Pero ahora mismo, digamos, la que tengo en mente es este gama. Porque tanto la Dubrique, como te digo, como la de Calamorro, son muy técnicas y creo que las voy a descartar por el hecho de que me he dado cuenta aquí en la de Bandolero que el pie sufre demasiado y no estoy dispuesto a sufrir tanto. Por cierto, Fran, tú también en tus inicios te prodigaste en las carreras por asfalto. ¿El pie te permite hacer esas carreras? Sí. De hecho, estoy entrenando mucho por asfalto ahora. Estoy entrenando más por asfalto que por montaña porque me permite, por ejemplo, entrenar 3 días seguidos corriendo por asfalto el pie. Uh-huh. Y con que corra un día por montaña, al otro día no puedo seguir corriendo por montaña. Tengo que hacer bicicleta o tengo que hacer natación, tengo que hacer otro tipo de cosas porque no puedo hacer un segundo día de montaña. Y en asfalto me permite hacer días seguidos corriendo. O sea que ahora estoy haciendo más asfalto que hace muchos años. Bueno, no deja de ser un plan B, ¿no? Sí. Plan B siempre tenemos. La bicicleta, está ahí la natación. Yo siempre digo que iremos adaptándonos. Ahora mismo, mientras que pueda compaginar la montaña con todo lo demás, bien, pero el día que la montaña tenga que dejar por lo que sea, pues hay otras cosas. Así que no descarto tampoco competir algún día otra vez en asfalto. Uh-huh. Ya te digo, me permite correr en asfalto. Uh-huh. Y ya para finalizar, ¿no hay fecha ahí para esa intervención en el pie? ¿No tiene ninguna perspectiva ni...? ¿O estás a la espera simplemente? Supuestamente era en primavera. Supuestamente tengo cita para que me vea el traumatólogo en primavera. Y ahora en primavera me pondrá fecha. Lo mismo, lo que no voy a permitir que me lo ponga antes de Cegama, porque yo ya, claro. ya tengo que hacer Cegama sí o sí. O sea que si me pone fecha para antes de Cegama, le diré que la posponga para el verano y ya está. Pero ahora en primavera tengo cita con él, a ver qué hacemos, uh-huh. A ver qué me dice y a ver qué me cuenta. Uh-huh. Pues nada, Fran, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias por habernos atendido. Enhorabuena por esta cuarta posición en la general, primera en esa categoría veterano, en esta maratón bandolera. Y nada, pues desearte que lo antes posible puedas recuperar esas sensaciones que tenías antes, al menos correr sin dolor, y ya lo demás, pues ya dependerá de ti, ¿no? Pero que al menos eso te permita seguir disfrutando de las carreras, ¿eh? Pues sí, la verdad que sí. Darle la enhorabuena a todos mis ciudadanos, a todos mis compañeros que han corrido en la bandolera, tanto la larga, la corta, la de maratón, que todos lo han hecho genial. Uh-huh. Pues nada, muchas gracias. Venga, y un abrazo. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Vamos a quedarnos en los próximos minutos, por lo tanto, con el resumen de lo que nos dejó esta última edición del Ultra Trail Sierras del Bandolero en sus 3 distancias. Y cuando decimos un resumen, nos vamos a quedar con los tiempos que hicieron los corredores que participaron, los ubriqueños que participaron en esta cita, en esta última cita de 2023. Decir que en las 100 millas Sierras del Bandolero la victoria recayó. La victoria absoluta en Francisco Javier Barrera Gómez, que empleó un tiempo de 19 horas, 32 minutos, 7 segundos, seguido de José Godoy Ortiz, 19 horas, 48 minutos, 23 segundos, y Juan José Vidal Osorio, 20 horas, 46 minutos, 42 segundos. En lo que se refiere ya a los nuestros, pues el mejor clasificado fue Juan de Dios Mateos Garcés, que quedó en la posición 77, con 27 horas, 59 minutos, 49 segundos. Y ya saben que es uno de los pocos que ha participado todas las ediciones de la Ultra Trail Sierras del Bandolero. Y estamos hablando de 11 años en los que se está, bueno, 11 años en los 11 ediciones, 10 ediciones, en las que se ha disputado la distancia larga, queremos decir, la de las 100 millas bandoleras. También José María Villalba Jiménez, 33 horas 11 minutos 47 segundos. Juan Rodríguez Gómez, 36 horas 56 minutos 41 segundos. Y Manuel Trujillo Zurita, 36 horas 56 minutos 43 segundos. Al menos los ubriqueños de los que nosotros hemos tenido constancia. Aquí siempre va a haber polémica porque siempre nos vamos a dejar algunos fuera. Bien porque no hemos sido capaces de identificarlo en esa clasificación, bien porque tampoco nos lo trasladan a nosotros para que lo podamos tener en cuenta y buscar en una clasificación, ya decimos, de unas 1.400 personas inscritas y que tomaron la salida. La bandolerita, la prueba de 81 kilómetros, victoria para un conocido, Joaquín Guerrero Sarmiento, 9 horas 1 minuto 56 segundos, seguido de José Antonio Urbaneja Carrasco, 9 horas 8 minutos 41 segundos, y Antonio Jiménez Ríos, 9 horas 14 minutos 35 segundos. Vamos con los ubriqueños. Jesús Casillas, Sevilla, 10 horas 39 minutos 58 segundos. Ángel Pérez Chávez, 10 49 18. Antonio Domínguez Chávez, 11 15 41. Cristian Guerrero Sánchez, 12 31 32. Juan Carlos Romero Sánchez, 12 43 24. Marinieves Sánchez Ruiz, 12 50 32. Manuel Avelino Bautista, 12 50 34. Álvaro Puerto Ruiz, 12 54 05. Amparo Gómez Toro, 13-42-05, José María César Arevalo, 21-26-46, Vicente Gómez Domínguez, 21-26-47. Y por último, en la prueba de la que hemos hablado con Francisco Pazo, en la maratón bandolera, victoria para Miguel Benítez Bermejo, 3 horas 13 minutos 8 segundos, seguido de Alejandro Amigo López, 3 horas 16-25, y Jesús Hinojo Archidona, 3-22-53. Francisco Pazo, cuarto de la general, primero veterano A, con 3.27.42. José Manuel Orellana Mateo, sexto de la general, 3.35.13. Juan Aguilar Angulo, 3.58.58, en la posición 17 y la posición 20, segundo de la categoría promesa. Javier Gutiérrez Mena, con 4 horas 52 segundos. Juan Viruez Rodríguez, 4 horas 54 segundos. Daniel Domínguez Chávez, 4.16.59. Cesario Ríos Romero, 4.17.57. José David Favero Trujillano, 4.22.33. Pedro Sánchez Rosado, 4.30.17. Joaquín Sánchez Ruiz, 4.34.33. Pedro Ordóñez González, 4.35.21. David Domínguez Bueno, 4.40.47. Juan Carlos Jaén Fernández, 4.47.41. Antonio García Jiménez, 4.59.28. Inmaculada Menacho Pérez, 5.09.49. Jesús Villarte García, 5.10.04. Francisco Javier Moreno Rivas, 5.19.18. Francisco Javier Coronil Olmedo, 5.28.21. Y Cristóbal Caro Chacón, 5.31.56. Insistimos en lo de antes. Puede que se nos haya escapado algún corredor local. Tengan en cuenta que no hay referencia a su origen, al pueblo del que son originarios en esas clasificaciones, y que más o menos lo tenemos que identificar por los apellidos, y hay veces pues que se nos pasan cuando son apellidos muy comunes. Ya que hablamos de atletismo, pues nos quedamos también con el 34º Campeonato de España Máster Pista Cubierta, que se disputó en Antequera el pasado domingo. Pasado fin de semana, en la prueba de 3.000 metros, la categoría Master 50, victoria para Marc Tort Moreno con 9 minutos 13 segundos, seguido de Manuel García, 9.19, y Miguel Ángel Cadena Durán, 9.22. El ubriqueño Francisco Javier Jaén Moreno fue sexto con 9.34. Y además, al siguiente día, esto fue el sábado, la prueba esta de los 3.000 Master 50 fue el sábado. El domingo se disputó la carrera Nervión San Pablo 2023, dentro de una serie de pruebas, ya saben, de Sevilla, dentro del circuito de pruebas de 10 kilómetros homologados. Victoria para Miguel Ángel Barrera López, 30 minutos 25 segundos, seguido de Pedro Garrido Bejarano, 31.02, y Said Bouchiki, 31.50. Francisco Javier Jaén Moreno, que como decimos, el día antes estuvo en Antequera, el domingo corrió en Sevilla y terminó en la posición 21ª de la general, con un tiempo de 33 minutos 41 segundos. Bueno, continuamos y lo hacemos cambiando radicalmente de deportes. Nos seguimos quedando con citas que tuvieron lugar este fin de semana. En este caso vamos a hablar de pádel, porque este fin de semana se disputó la primera jornada en dos competiciones provinciales de carácter federado, en la que se cuenta con participación de equipos del Club de Pádel de Ubrique. Hablamos de la primera división de veteranos y de la tercera división absoluta. Jugó el Club de Pádel, como hemos dicho, en esa primera división, y en absoluta cuenta con dos equipos. En este caso el que jugó fue el de tercera división, el Club de Pádel Ubrique B. El Club de Pádel Ubrique A ya o la competición en la segunda división ya comenzó, pero en la primera jornada le tocó jornada de descanso. Comenzó hace un par de fines de semana o el fin de semana pasado. Se aplazó ese partido. El siguiente le toca jornada de descanso y al siguiente ya disputará su primer partido de la temporada. Así que habrá que esperar para ver el estreno del Club de Pádel de Ubrique A, a no ser que recupere ese partido que tiene pendiente de esa primera jornada. Lo cierto es que en esta primera jornada, en la primera división de veteranos, el Club de Pádel de Ubrique cayó por 3-0 en su estreno ante el Pádel Extreme A Mercamueble. En lo que se refiere a los partidos en sí, el encuentro entre Antonio Juan Delgado y Dionisio Castillo, jugadores del Mercamueble, ante Dani Venegas y Pedro Romero, se saldó con victoria de los locales por 6-3 y 6-1. En el segundo partido, también Jorge Dueñas y José Manuel Fernández Rivera cayeron ante José Galiste y Pedro Martín por 6-4 y 7-5. Y en el último, Manuel Coronil y Sisto Menacho también perdieron ante José Manuel Lara y José Barral por 6-1 y 6-1. Idéntico resultado, 0-3 el que se dio en el partido correspondiente a la jornada 1 de la tercera división en la categoría absoluta. El Club de Pádel de Ubrique B cayó en casa 0-3 ante R2 Pádel Fit Club. En el primer partido, Alonso Caro y David Pino cayeron ante Fabio Domínguez y Rafael Roca por 0-6 y 0-6. En el segundo partido, Luis Alonso Pérez y Andrés Sánchez también perdieron ante Adrián Olmo y Manuel Damián por 0-6 y 2-6. Y en el tercer encuentro, Francisco Javier Molinillo y Daniel Villanueva también sucumbieron ante Hugo Espósito y Alejandro Armesto por 0-6 y 1-6. Decir que también se disputó los playoffs, la primera ronda de los playoffs, primera y segunda ronda de los playoffs de las series nacionales de pádel, donde saben que también cuentan con un equipo del Club de Pádel de Ubrique. En este caso, dos victorias consiguieron los ubriqueños: la primera ante el Club de Pádel San José del Valle B por 3-9, y la segunda, eso fue en 16avos de final, y la segunda en octavos de final ante Corner 4 Fibral A por 7-5. Los cuartos de final ya se disputarán el próximo 18 de marzo. Y vamos a quedarnos con el fútbol sala y con el resumen de la jornada, la decimotercera que se disputó el pasado fin de semana y que nos dejó los siguientes marcadores. Hablamos de la División de Honor, donde se disputaron un total de 6 partidos, como viene siendo habitual. Comenzamos. La Placita 5, Autoservicio La Plaza 2. Por parte de La Placita marcaron Juan Diego Ramírez un gol, Mario Fernández, Francisco Fernández y 2 goles Pablo Lobo, mientras que los 2 tantos de Autoservicio La Plaza fueron obra de Vicente Chacón y Rubén Torres. Lo que se refiere al qué de qué Estudiantes Holder Wallet, partido de la jornada sin duda, se saldó con victoria del qué de qué por 4-2. 2 goles logró Paco Pérez López, otro gol Juanmi Gómez y otro José Luis Baza, mientras que por parte de Estudiantes marcaron Julio Sánchez y José Manuel Pavón. Por otro lado, Experiencia Outdoor marca 91, cayó por 2-6 ante Construcciones y Reformas G&G. Los 2 goles del marca, obra de Diego Márquez, mientras que por parte de Construcciones y Reformas G&G marcaron Daniel Gago, Diego Moreno, Alejandro López, Monte de Oca, 3 goles, y Juan Vázquez Galván. Revolución Quisco Trujillo Construcciones 4, Viajes Gran Mundo Tour 1, 2 goles de Jesús Torre por parte de Revolución Quisco Trujillo y otros 2 de Óscar Rebollo, mientras que el gol de Viajes Gran Mundo Tour fue obra de Sergio Muñoz. Y por último, Panteras 1, Álamo 5. Antonio Benítez marcó para los Panteras, mientras que por parte del Paz Álamo, Antonio Pérez logró dos goles, Jesús García Barea uno y Adrián Rosas Villanueva otros dos goles. La clasificación la encabeza Quedeque con 28 puntos, sigue la cosa igual, Paz Álamo segundo también con 28, 23 tiene Revolución Quisco Trujillo Construcciones y Estudiantes Sol del Wallet, 22 Experiencia Outdoor Marca 91, 18 Panteras, 15 La Placita, 15 Otro Servicio La Plaza, 14 Construcciones y Reformas G&G, cierra la tabla con 3 puntos Viajes Gran Mundo Tour. En primera división nos encontramos con estos resultados. El primero de los partidos, goleada de Oasis Launch Pub por 8-0 a Benocaz Fútbol Sala. Marcaron Adriano Corrales, Julio Candil, Leandro Izquierdo, que consiguió 4 goles, y Alex Montes de Oca, que logró 2. Pues esos fueron los 8 goles de Oasis Launch Pub. Ludotecas y Princesas y Piratas UAS 1, Infosama 4, por parte del UAS, marcó Jorge Orellana, por parte de Infosama, Cristian Vadillo, Arturo Medinilla y David Gago, que logró 2 tantos. Autoescuela Celia 5, Saeta 1, los goles de Autoescuela Celia, 2 de Pablo Vega, otro de Adriano Venegas y 2 de Adrián Gómez. Mientras que por parte de la Saeta, el autor del gol fue James García García. Corte Aguilar 1, Brille 1979-8, José Carlos Domínguez Gutiérrez fue el autor del gol de Corte Aguilar, mientras que por parte de Brille 1979 marcaron Francisco Salguero Garrido 2 goles, Nicolás Sánchez, Daniel Benítez, Miguel Gutiérrez Orellana 2 goles y Daniel Borges Gómez otros 2 goles. La clasificación la encabeza este último equipo, el Brille 1979, con 32 puntos, nada más y nada menos. Ya ha cogido una ventaja, un colchón importante sobre el segundo, que tiene 25, que es Infosama, 23 Oasis Lone Path, 19 Autoescuela Celia, 19 Saeta, 9 Corte Aguilar, 7 Ludoteca Princesa y Piratas Guas, 4 puntos Benocaz, cierra la tabla con 3 puntos Sport Perú. Y vamos a quedarnos con los horarios de este fin de semana. Jornada 14 en División de Honor. El viernes en Los Remedios, 8 de la tarde, Revolución Quisco Trujillo Construcciones Panteras. A las 9, Autoservicio en la Plaza Quedeque. Y a las 10, Viaje Gran Mundo Tour Experiencia Outdoor Marca 91. El sábado en el pabellón tenemos a las 9 de la mañana un Construcciones y Reformas G&G La Placita. Y a las 10, Estudiantes Older Wallet Pub Alamón. Y en primera división también tenemos la jornada 14, el viernes en la cancha exterior, 8 de la tarde, Benocaz Fútbol Sala, Ludotecas, Princesas y Piratas, UAS, a las 9, Saeta Fútbol Sala, Sport Perú, y a las 10, Autoescuela Celia, Corte Aguilar. En el pabellón, a las 10 de la noche, se enfrentarán Infosama y Brille 1979, primero contra segundo. Y decir que en esta jornada le toca descansar al equipo de Oasis Launch Pub. Recordar también que habrá jornada, tercera jornada de la Liga Local de Fútbol 11 este próximo domingo, con tres partidos programados en el Antonio Barbadillo. A las 9 de la mañana, Aspirantes al Andaluz, el domingo queremos decir. A las 9 de la mañana, Aspirante al Andaluz, a las 10 y media, Nueva Balompédica San José, y a las 12, Sport Perú Juventus. Primero contra segundos empatados a punto, Sport Perú y Juventus, por lo tanto será sin duda el partido más interesante de esta jornada. Y con esto nosotros vamos a poner el punto y final, nos vamos a despedir. Volvemos mañana a eso de las 6 de la tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Urique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.